Por fin ha llegado la tan temida vuelta al cole de este nuevo curso 2012-2013. Temida por algunos alumnos, nervios de primeros días de clase, nuevos colegios o compañeros, y temida por los padres debido al incremento del gasto que han de hacer en la inversión del futuro de sus hijos. Porque ya antes de las reformas, subidas del IVA o crisis, el coste económico del inicio del curso, así como el desarrollo del mismo, era noticia de portada de muchos periódicos y telediarios. La Confederación de Consumidores y Usuarios de España calcula que los costes por familia en la vuelta al colegio para el curso 2012-2013 será de 640 euros de media, es decir, entre los 510 euros en los colegios públicos y 917 euros en el caso de los colegios concertados, cifras que distan poco de las que ya nos ofreció en el 2006. De una forma u otra, a pesar de que podemos presumir de tener una etapa educativa obligatoria gratuita, la educación y formación cuesta un gran esfuerzo para muchas familias que han de ver cómo sus hijos, a lo largo del curso, acuden con necesidades impuestas como libros de texto o lectura, ropa deportiva, recursos como internet o libros de consulta, material escolar tan sencillo como bolígrafos, lapiceros, rotuladores, reglas o un compás, que crean un gasto continuo en la economía familiar que al que hay que sumar el tan cacareado inicio del curso escolar. En la carrera de magisterio siempre me repetían que en la escuela no solo enseñamos conceptos o procedimientos, creamos personas, formamos a los futuros integrantes e incluso líderes de nuestra sociedad. Lo que nunca me dijeron, ni nunca podría haber imaginado, es el precio que había que pagar para poder ser educado. Bienvenidos a la segunda temporada de Tiza en los Zapatos, el podcast sobre educación para todos los públicos. Estamos en nuestra novena entrega y estamos muy contentos del resultado que ha dado la primera temporada, esa primera temporada piloto. Os queremos dar la bienvenida a los nuevos oyentes y antes de nada vamos a presentar al equipo. Aquí a mi derecha tengo a Laura, muy buenas. Muy buenas. A su lado tenemos a Carlos. Hola, ¿qué tal, Jaime? Y aquí quien dirige esto como puede, a Jaime. Tenemos mucho, mucho contenido. Sin más dilación, vamos a pasar al sumario. ¿De qué vamos a hablar hoy, Laura? Bueno, pues en primer lugar, como siempre, hablaremos de las noticias destacadas. A continuación, el corresponsal nos dirá las noticias en primera persona. Yo en mi sección voy a hablar de las ayudas al estudio, unas técnicas de estudio. En recursos educativos hablaremos del libro Pedagogía Discente y por último en el Rincón del Oyente hablaremos como siempre o miraremos las consultas y correos de nuestros oyentes. Noticias destacadas. Comenzamos nuestra sección de noticias raudos y veloces porque tenemos mucho, mucho, mucho contenido que comentar. Antes de leer las noticias, nos parecía que merecía la pena comentar brevemente pues algunas cosillas que han sucedido este verano, como puede ser, en este caso, la subida del IVA y cómo ha afectado a la vuelta al cole. Yo ya habéis oído que en el monólogo brevemente he tocado el tema y he dado algunas cifras. Sí que me ha sorprendido que las cifras que se están dando este año pues no distan mucho de las de 2006, 2007, 2008, la media, claro, estamos hablando de la media, que es similar porque aunque suba los precios al hacer la media queda más o menos igual, y yo no sé vosotros qué opináis sobre este tema, por dar una breve opinión sobre esto de la vuelta al cole. Explícame eso de que suben los precios pero la media es la misma. Sí, por eso, que es que yo cuando he mirado las cantidades... La gente gastará menos. No, que la subida no ha debido ser tan... También, la gente ha debido gastar menos o la subida de precio no ha sido muy grande, que no es así, creo yo. Por eso decía. O la gente ha gastado menos, porque realmente, hablando de los 600 y pico euros de media, no sé si en el 2006 eran muy similares, no he podido dar las cifras porque... Tampoco merecía en este momento la pena. Pero sí, la media pues si eran gasto 500 y pico, sí, en este caso público, en el otro eran, a lo mejor otros años han sido más, no sé, porque la gente habrá gastado más. Teóricamente hay más estudiantes, teóricamente pues bueno, a lo mejor también por parte de las familias y de los equipos docentes se han cortado un poco en solicitar pues material muy específico y demás, o sea. No, y la gente habrá mirado más cosas. En vez de comprar la mochila de la marca o de los dibujos de moda, pues habrá comprado una mochila de, claro, de cualquier otro tipo. O el niño, si necesita cuadernos, en lugar de comprarle dos al inicio del curso, le compran uno y cuando se te gaste, ya veremos, ya hablaremos. De todas formas, se había habido que estaban como recapacitando y a lo mejor en la subida de IVA que tenía que ver con la cultura y material escolar, el dar vuelta atrás. Claro, después del gasto fuerte de septiembre, no sé, sí, qué gracia, sí, le hará no, mucha a gente, algunas familias. Mucha gente también lo compró, todo ese material, bolígrafos y cuadernos, en los agosto, compró, ¿no?, en agosto. Y también hay que decir que hay librerías que todavía no lo habían subido porque habían hecho la compra antes de julio. Hombre, si realmente estos datos los hacen con el gasto en septiembre, efectivamente está saliendo fuera de esta estadística todo lo que, como decís, se compró en agosto. Pero bueno, una vergüenza. Una vergüenza. ¿Qué vamos a decir? En fin, que esta es una noticia que creíamos que debíamos comentar, aunque sea brevemente. Estaría bien que nos enviaran alguna experiencia personal de alguna familia, no sé. Sí, que nos cuenten a ver qué ha supuesto, ¿no?, el inicio del curso para ellos. Otra noticia que también, o algo que queríamos comentar, es ese inicio de curso respecto a los interinos y la bajada de llamamiento, que claro, nos dan unos datos unos medios, nos dan otros datos otros. El gobierno, nosotros como siempre decimos, lo que tenemos cerca es Aragón, el gobierno de Aragón da otros datos. La realidad es que comienza el curso, yo miro las listas de interinos y respecto al año pasado me he quedado unos 400 y pico puestos por debajo que el año pasado. Es decir, han llamado unos 400 y pico menos, estoy hablando en primaria, magisterio de primaria, menos que el año pasado. No sé si en tu caso, Carlos. Bueno, yo creo que hay varios factores que permiten que las cifras bailen en un sentido o en otro. Para empezar, este año nos han contratado en general a todos los interinos 10, 12 días más tarde, con lo cual han aglutinado en ese primer llamamiento las plazas que en otros cursos o que otros años pues estaban por lo menos en dos llamamientos. Con lo cual, estás comparando un primer llamamiento de este curso, esas cifras con las del primer llamamiento del anterior. No sé si me explico. Que, sí, digamos, sí, que se suman. Exacto. Esas cifras ya, la comparación ya no sale tan mal, las de este año. Claro. Y otro factor muy importante es el grandísimo aumento, por lo menos en Aragón, de número de plazas parciales. Este año, con respecto al total de plazas, son alrededor de un 75% de las plazas ofertadas no son de jornada completa. Cuando otros años ha rondado la mitad, un 35% o por ahí. ¿Qué es lo que consiguen con eso? Pues que obviamente hay gente trabajando. ¿Y cuántas plazas sacamos? 500. Y el año pasado, pues 600. Pues tampoco ha habido solo 100 plazas menos. No, para. Son parciales. Claro, de esas 600 el año pasado eran 500 la jornada completa y este año de las 500 son 250. ¿Que tienes gente trabajando? Sí, pero con 6 horas, 4 horas. Luego comentaré un poquito algunas plazas que salen muy curiosas, como, yo que sé, profesor de música o de instrumento de música de púa con horas de informática, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de plazas muy curiosas y que, por supuesto, van en pro de la calidad de la educación, porque ¿qué profesor de informática o de música no sabe informática? Bueno, un poquito, ando un poquito calentito, sí, no en el buen sentido. Sí. Hombre, sí que es verdad que también recuerdo yo el año pasado que después de este primer llamamiento, luego cada lunes y cada jueves aquí se hace llamamiento, son las ofertas de vacantes semanales, que bueno, pues a lo mejor se llamaban, no sé, 100 personas o, bueno, unas 4 páginas de un PDF en primaria, por ejemplo. Claro, ayer, estamos grabando esto un martes, ayer era lunes, salió las vacantes y no sé si salieron 4 o 5 vacantes, solo, al comienzo de un curso. No llenaban ni una página, cosa que otros años era 80 o por ahí. Claro, impensable, salían 4 plazas y efectivamente llamaban a 80. En secundaria está siendo más o menos parecido. Y bueno, pues mi caso particular es el año pasado estaba a jornada completa, este año doy gracias de estar a media jornada. Y muchos compañeros igual, compañeros que trabajaron en espera todavía de plazas Y bueno, claro, luego comparas cifras y oficialmente, pues en Aragón hablan de a lo mejor 400 o 500 interinos menos, sin contar lo que digo, todo el baile de cifras, medias jornadas y demás, que yo entiendo que para los medios de comunicación pueda ser complicado meterse en este mundillo y sacar a la luz todo lo que hay detrás. Pero deberíamos ser un poco más inteligentes a la hora de criticar o justificar con dos cifras en la mano que a lo mejor están un poco sesgadas, ¿no? Otro tema que queríamos comentar es la desaparición del programa de gratuidad de libros de texto. Esto nos lo recomendaba cuando, antes de comenzar esta nueva temporada, pues hemos hecho un poco un globo sonda a ver qué temas podríamos tratar. Os hemos preguntado a vosotros oyentes y alguno pues nos ha comentado que este sería un tema que deberíamos quizás comentar. ¿Nos explicáis vosotros rápidamente qué es esto del programa de gratuidad de libros, lo de las becas, etcétera? Bueno, hasta ahora había un programa en el que, con cierta reutilización, los mismos libros se podían utilizar varios cursos y se devolvían al instituto y demás, pero de cara al alumnado pues salían gratis en la etapa obligatoria. Ahora mismo pues ese programa ha quedado derogado. Sé que en algunos centros están todavía intentando reutilizarlos y de una manera más local poder dar salida un poco a esos libros que estén en buen estado todavía y que sigan actuales. Pero por parte del gobierno pues han derogado de lo que es esta orden y lo han sustituido por una especie de becas, ¿no? Becas para la compra de libros, al igual que luego también podemos hablar de las del comedor, sí. Pero bueno. Y en este caso, pues partiendo, o personalmente, yo consideraba injusta la anterior medida. No puede haber libros gratis para todo el mundo, independientemente de las rentas y de otras, de otras cosas. Pero han pasado de ni tanto ni tan calvo. Ahora mismo lo que hay es que se quedan cortos en las becas para la compra de libros, que hay más solicitantes que cumplen todos los requisitos que ayudas que se puedan prestar. Con lo cual, pues hombre, yo creo que se han quedado a mitad camino y que, como siempre, pues bueno, no lo han hecho muy correctamente. Claro. Sí, es que es eso. Aquí o se pasan o no llegan. Cuando es algo para... Vamos a dar dinero para todos. Era como, por ejemplo, el cheque bebé. El cheque bebé era 2.500 euros para todos. ¿Qué pasa? Que hay gente que no necesita ese cheque. Hay gente que lo necesita, pues, hacer un corte con tipo de renta, con los recursos que tiene cada familia, y así podréis llegar a todos. Intentar ser más justos. Exactamente. Que luego siempre hay perrerías y si alguien quiere, pues yo qué sé. Hace la 13-14 ahí, pero... pero ya es más difícil. Pero ya, por lo menos, sí, de primeras. Y llegará más gente. Sí que es verdad que quizás voy a ser muy utópico, que lo ideal sería que nadie necesitara estas ayudas ni estas becas. Y no porque tuviera el dinero, por decirlo así, para poder comprar estos libros, sino porque no exista la necesidad de comprar estos libros o porque haya un recurso alternativo a la compra de libros, material escolar, etcétera. Es una utopía, ya lo sé. Yo este curso ya me he planteado en las asignaturas que voy a dar, no voy a pedir libros. Hasta el año pasado, pues a lo mejor planteaba que de cara al alumno, pues para hacer un seguimiento podía estar bien tener un material de ayuda en el que basarse, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, a lo mejor afrontando esa media jornada con otra filosofía, pues voy a preparar yo los materiales y bravo. Os recordamos que un oyente la temporada pasada nos explicaba que en su colegio no iban a usar libros, trabajaban por proyectos, ¿os acordáis que lo comentábamos ya? En primaria, ¿no? Hombre, claro, en primaria. Por eso, yo hablo de una FP de informática en la que el contenido teórico en algunos casos es todavía bastante fuerte. Aún voy a chinchar más, en la universidad casi no se usan libros. Pero tú cuentas con que los alumnos toman apuntes, ¿no? Efectivamente. Cosa que en secundaria y FP... con las fotocopias, que eso también cuesta su dinero. Bueno, vamos a pasar a los titulares, que aquí tenemos dos o tres que la verdad merecen la pena. Primer titular, que leímos en Magisnet, nos dice: BERT sitúa la formación profesional como clave para salir de la crisis económica. Esto lo ha dicho en la inauguración de la 22ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, que ha tenido lugar en Salamanca. Ha dicho cosas como que que realmente el vínculo entre el grado medio y el grado superior es imperfecto, que limita las expectativas para los estudiantes y lo ha relacionado con la tasa del abandono escolar. También dice que habría que modificar la arquitectura de la ESO, ya que no pueden acceder los alumnos hasta los 16 años en la formación profesional. Esto no sé por qué, Carlos, me suena a cosas que decías tú. A ver si vas a estar tú de acuerdo con el ministro. Ay, pues ay. Me estoy sorprendiendo. No, estoy de acuerdo en lo que dice, pero no en las soluciones que va a tomar para resolver esos problemas. A ver, cuéntanos. No, pues en estas dos cosas, por ejemplo, que has comentado, el ciclo de grado medio y grado superior, pues es decir, realmente yo pienso también que no están bien enlazados porque no puedes terminar uno y empezar otro. Hay una prueba de acceso por el medio sobre contenidos que no se han dado en grado medio. Pues si hago un grado medio de informática, hablábamos, ¿no?, en la anterior temporada. Y en la prueba de acceso de un grado superior de informática me piden historia, lengua, matemáticas, física. Claro, me tengo que poner las pilas, estudiar cosas que daba hace 3 años. Bueno, yo creo que dentro de la misma familia profesional podían estar directamente enlazados y yo apruebo un grado medio y más o menos pues tendría que tener la capacidad suficiente de seguir formándome en un grado superior. A partir de entonces, que es lo otro que había comentado también, que me ha... Que lo que quiere es, prácticamente, al modificar la arquitectura de la enseñanza secundaria, que se pueda acceder con menos edad a la FP. Sí, vale, no orientar, esperar los 16 años. Sí, lo que hablaban del cuarto de la ESO, orientarlo o si vas a estudiar bachillerato o si vas a estudiar FP. Exacto. No estaría mal si la gente que llega a cuarto de ESO llega con esas ideas claras y llega suficientemente preparada y no arrastrando 7 asignaturas, 8, o yo no sé cuántas de primero, segundo y tercero, como pasa ahora. Uh-huh. Que aprueban, digamos, casi, o pasan de curso por imperativo legal, que se llama, ¿no? Por decreto. Sí. Entonces, bueno, eso sí que es una opción. Yo, vamos, luego continúo hablando sobre cómo voy a afrontar esos cambios en formación profesional con la FP dual, que es un tema que da, yo creo, para tratarlo específicamente en algún programa. Apúntatelo. Sí, está. Apúntatelo. Esta idea de mezclar formación docente en institutos, ¿no? Formación más teórico-práctica y luego formación práctica directamente en empresas y en el mercado laboral. Creo que SEAT ya se ha apuntado a este modelo, digamos, que como no lo importamos de Alemania. Y bueno, yo tengo mis reticencias un poco en cuanto a la forma de llevar a cabo estas ideas que en la teoría son capaces de convencer a la gran mayoría, pero luego en la práctica pues meten la pata hasta el fondo. Yo no sé si es porque a lo mejor Bert no sabe muy bien cómo funcionan las cosas. No me gustaría pensar eso. Hombre, pero yo creo que ha dado bastantes pruebas de ello. Entonces, bueno, veremos. Es un tema a seguir. ¿Y eso de los módulos de profesionalidad? ¿Qué es? Sí, es como una nueva, ¿cómo decirlo?, moda, por decirlo así, en cuanto a dar salida pues a gente que quiera estudiar algo, pero oye, a lo mejor no tienen tiempo o no se ven capacitados pues para estudiar un módulo de grado superior, sigo con el ejemplo de informática, completo, porque a lo mejor dices que yo no quiero saber de redes, de sistemas operativos, de programación, yo quiero saber de seguridad informática. Uh-huh. Entonces, han, digamos, dividido de diversos contenidos, pues en este caso creo que por cada comunidad autónoma van distribuyendo estas homologaciones en módulos o certificados de profesionalidad. Y, por ejemplo, pues en informática, pues hay un certificado de profesionalidad de seguridad informática, otro de administración y como de sistemas. Como mini titulaciones, ¿no? Como mini títulos. Sí. ¿Vale? Que te certifican oficialmente por parte del Estado que tienes unos conocimientos. Entonces, bueno, pues en Aragón están ahora con informática y con socios o con sanitario, me parece. Está bien, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, es de ofrecer una nueva vía de escape para tanta gente que está pues un poco deseosa de formarse y que cursos del paro están, vemos las noticias a tope y todas estas cosillas. Sí, es un tema yo creo que puede dar juego y que seguramente los oyentes que estén, que tenemos varios pendientes de ver qué hacen, qué estudian, educación a distancia, pero una FP es mucho, una carrera, esto puede ser un tema interesante. Uh-huh. Estos módulos de profesionalidad son los que oferta el INAEM, ¿no? Porque yo sí que he visto en INAEM, en los cursos, sí que he visto alguno que pone... certificado de profesionalidad de... Pudiera ser, la verdad que me pillas un poco... Yo sé que hay varias academias, conozco... Carmen estuvo aquí en el tercer programa, por ejemplo, hablando de su academia y su formación para adultos. pues creo que está trabajando un poco en estas historias de homologarse, en los certificados de profesionalidad. Y pues son de momento academias privadas. No sé si a nivel público lo ofertan. Sí que sé que en ciertos centros, institutos, pues aparte de sus ciclos y de sus historias, puedan ofertar esta formación. Supongo que dentro de los cursos gratuitos, esos que, como dice Laura, oferta INAEM, alguno de estos habrá. Puede ser. Yo solo sé que los que no son ofertados gratuitos, pues no son muy baratos, que digamos. Pero bueno, muy baratos no, son como cualquier curso que te puedes sacar, tipo que dices, cursos que tengo, pues curso de informática, curso, solo que en este caso sí que parece que te ofrece una pequeña titulación. Es una titulación, sí. Entre comillas, bueno, entre comillas no, es titulación, pero eso, con tan solo una asignatura. Vamos a más noticias, vamos a ver. Andalucía recupera los contenidos de la de ciudadanía eliminados por BERT. Ay, como siempre, nuestro querido ministro es protagonista de nuestra sección de noticias. Bueno, esto parece ser que alguna comunidad autónoma pues no le ha gustado que ciertos contenidos de, como ya comentamos, de la asignatura Educación para la Ciudadanía sean eliminados, y ha decidido seguir dándolos. Entonces, solo comentar que independientemente de que sea acertado o no los cambios, o ya es de vergüenza que utilicen una asignatura para politizar y para, no sé, para situarse en a ver quién la tiene más grande. Es que al final es así. Yo ya di mi opinión sobre este tema. No, yo creo que no hay que comentar mucho más. Estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Esta noticia la leíamos en El País. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Tenemos un par de noticias que van relacionadas. Una la leemos en El Faro de Vigo y dice: España acumula ninis de más. Os recordamos que Nini, pues bueno, supongo que todos sabréis que es esta generación que ni estudia ni trabaja. Y también leemos en el mundo.es, los sindicatos achacan a los ninis a un sistema educativo que no les acepta. No a los ninis, sino achacan los ninis, a un sistema educativo que no les acepta. Es decir, tenemos dos factores que parecen estar relacionados. Cada vez hay más jóvenes que no están trabajando, en este caso porque no quieren o porque no encuentran trabajo, ni pueden estudiar, que hasta ahora decían es que no quieren ni trabajar y encima tampoco quiere ponerse a estudiar. Pero claro, leemos ahora que la CCOO, las comisiones obreras, denuncian que 80.000 candidatos a FP van a quedarse sin plaza. O sea, hay 80.000 jóvenes que quieren estudiar, pero que no pueden. Digo esto igual que puedo decir en universidades o accesos a FP. Bueno, en este caso, acceso a FP, efectivamente. Entonces, yo no sé hasta qué punto esta generación de nini ha pasado de no quiero a no puedo. De todas maneras, no es por nada, pero también habría que saber lo de comisiones obreras, porque esos 80.000 candidatos no tienen plaza. Porque no hay profesores para dar. Yo te lo digo claramente. No, que puede ser porque haya que hacer un... No consiguen plaza, sobre todo en grado medio, por ejemplo en FP, no consiguen plaza. Yo te diría, no te diría un porcentaje, no lo sé, pero si hay 30 alumnos por clase, hay con opciones de matricularse 40 o 45 por lo menos. Pues hay 15 que se quedan fuera. Claro. Pero también hay que saber si de esos 80.000 son personas que o adolescentes que no han aprobado un examen de acceso, por ejemplo, también eso podría ser. O sea, dentro de esos 80.000, de todo habrá. Sí. Yo leyendo la noticia, eran como gente que si hubiera plazas, podía optar a ellas. Vale. Pero bueno, en principio son jóvenes de 15 a 27 años y creo que habla de un 24%. De jóvenes en esta edad en los que pues ni estudian ni trabajan. De todas maneras, es uno de cada cuatro. 27% puede ser. Con 15 años no tiene que estar haciendo un grado medio. Sí, sí, yo tengo alumnos con 15 años. Los cumplen en noviembre, diciembre, en septiembre, 15 años. Chan, chan. Sí, el año pasado tuve dos. No son los... Si van a la ESO al día, terminan con 15 años la ESO. Si bien es cierto que ese año, es... claro, ese final de año cumplirán 16, pero empiezan con 15. Sí. Voy a comentar la otra cara de la moneda que creo que quería decir Laura, que es gente que ya pues tiene su titulación o ha hecho universidad, etcétera, o un bachillerato, que puede acceder a lo mejor directamente a la FP, pero que se ha quedado sin plaza, pero porque ahora hay mucha gente que está dedicando, como hemos comentado antes, a estudiar. Entonces, yo ahora mismo digo, me quiero apuntar a un FP, tengo una carrera, puedo, voy al instituto, me voy a matricular, me dicen, pues bueno, has sido, como decía Carlos, el 41 y hay 40 plazas, pues lo sentimos mucho, te has quedado fuera. Te has quedado fuera junto a estos 80.000 más. Sí, sí, ha pasado. No, pero además, pero que no va por orden de. No, depende del bachillerato que has hecho. Sí, porque a mí me ha pasado el apuntarme. Claro, has hecho un bachillerato. Intentar hacer un ciclo medio o un ciclo superior, ahora no me acuerdo cuál era. Y no pasar el corte. Sí, por ejemplo, si has hecho un bachillerato humanístico y quieres apuntarte a un FP de informática, pues no tienes el bachillerato idóneo, que se llama, para acceder. Entonces ya. Bueno, vamos a seguir con más noticias. En este caso leemos un titular que dice que el fracaso escolar se lleva el 60% del gasto público en educación. Lo leemos en Europa Press. Y bueno, pues básicamente nos comenta que el fracaso escolar, es decir, la repetición del curso, supone un gasto para que acumulado en este sistema educativo. Yo creo que esto lo podemos comentar rápidamente. Sí, yo creo que ya fue comentario nuestro en alguno de los programas. Exacto. Y que realmente si quisieran ahorrar, potenciarían el que hubiera menos fracaso, pues haciendo más desdobles, invirtiendo un poquito en el profesorado, en que hubiera más profesores, para que hubiera clases con menos alumnos, hubiera menos fracaso escolar, se conseguiría un ahorro prácticamente similar al que intentan conseguir, pues aplicando o usando la tijera. Pero claro. También leemos en El País: la educación impondrá más contenidos a las autonomías. Esto lo hemos visto también recientemente en televisión. Hablaba el ministro de Educación que lo que quería era aumentar las horas de estas enseñanzas mínimas de lengua, de matemáticas, y que eso supondría, lógicamente, que a lo mejor algunas comunidades autónomas que tenían contenido propio tuvieran que quitarle horas o aumentar las horas lectivas. No sé si vosotros habéis escuchado algo estos días o habéis leído algo por televisión, en los periódicos. Sí, bueno, en los centros ya se está notando que el número de optativas disponibles ha descendido drásticamente. Es decir, pues habrá asignaturas que no han considerado que si no hay un número mínimo de alumnos, pues no se van a dar, cuando otros cursos sí que se estaban dando. Aparte de eso, quieren quitar horas pues de otras asignaturas tipo tecnología, o que las optativas tipo informática y así, pues en vez de 2-3 horas, pues sean menos. Para, pues eso, dotar de más peso todavía a asignaturas como matemáticas, lengua y tal, las troncales. Yo no sé, está bien, la gente estar de acuerdo o no. En general somos los que más horas, o de los que más horas lectivas tenemos en toda Europa. A lo mejor no es un problema tanto de cantidad como de otras cosas. Sería más un problema de calidad, quizá, ¿no? No, pero estamos de calidad. O sea, hasta ahora sería un problema de calidad. Si metiéramos esta... Sí, no, es que de calidad parece que es... Ah, pues los profesores son malos. No. ¿Es así? No es por eso. Quiero decir que... Hay comunidades que tienen un... De calidad del sistema. Sí, pero a lo que me refiero yo, que hay comunidades que, por ejemplo, en COU pueden estar dando todavía... cómo analizar una frase simple, y en cambio en otra comunidad pueden estar analizando ya en COU la frase compuesta. A eso me refiero, que puede cambiar un poco los contenidos de cada comunidad. Entonces si eso se equiparara, pues seguramente nos iría un poquito mejor a todos. Eso en principio está regido por las normas, o sea, por el contenido de cada curso lectivo, y eso en principio no debería ser diferente en las materias comunes. En principio. Claro, quiero decir, luego en País Vasco pues dan sus horas de su lenguaje, ¿no? Del vasco, euskera, que no me salía, en Cataluña lo mismo y demás. Y hay unas pequeñas horas que bailan, pero también tienen más horas lectivas. No, pues eso no me parece tampoco mal. O sea, está muy bien que tengan sus horas de su propia lengua. Pero claro, si para utilizar esas horas tienes que quitar horas de... No, allí dan una hora más por día. Vale. Por eso decía yo que realmente si aumentan estos contenidos mínimos. Asignaturas que consideran música, dibujo, que consideran secundarias, no tan importantes. Porque yo dudo mucho, por ejemplo, que estas comunidades autónomas quiten contenido suyo, o sea, quizás aumenten las horas lectivas. Va en detrimento de estas otras asignaturas, seguro. Y luego, yo particularmente pienso que no hace falta más horas de matemáticas o de lengua o lo que sea, pero es una opinión muy personal y supongo que cada uno... No es cuestión de cantidad, como decíamos, sino de calidad. Yo creo que sí, es cuestión de mejorar las circunstancias en las que el alumno toma esas clases. Si las toma rodeados de 35 o 36 compañeros, pues tenemos un problema, claro. Claro. También que nos comenten algunos oyentes de otras comunidades autónomas que estén en este caso, porque claro, nosotros hablamos, casi podríamos decir, hablamos por hablar, porque no estamos viviendo esto en primera persona de momento, pero casi casi. Así que si algún profesor, maestro, educador estáis viviendo esto, pues mandarnos un email o comentárnoslo. Otra noticia nos dice, y que esta vez, como siempre, tiramos hacia la tierra. Leemos en el Heraldo de Aragón, el 50% del fracaso escolar está relacionado con enfermedades mentales no tratadas. Un 40% de los niños medicados por déficit de atención están mal diagnosticados o toman dosis incorrectas del fármaco. Dar algún otro dato más, por ejemplo, lo que es de cada una clase de 30 alumnos, 3 de ellos tienen trastorno de atención, lo que implica entre un 10 y un 15% de los niños. Yo no sé si aquí Laura tenía, que toca más un poco tu tema. Sí, bueno, yo ya hablé del trastorno por déficit de atención y a mí me parece que es muy alta esa cifra y me parece una barbaridad que el 40%, me parece, ponía, estén mal medicados. O mal diagnosticados, sí. Me parece una barbaridad. Lo estudiaré, lo miraré y lo comentaré otra vez. Porque ya os digo que me parece, vamos, increíble que los profesionales de la psicología no, o los médicos de cabecera. Que luego a lo mejor el problema también es la detección. Sí, bueno, eso también. Hay muchas veces que si hay un niño que se mueve más de lo normal, enseguida el profesor se alarma y te viene diciendo que tiene un trastorno de atención. Claro. Que hay veces que sí y hay veces que no, como en todos casos. Les podemos remitir a los oyentes a la primera temporada del podcast, que hiciste un buen reportaje sobre esto. Yo aquí también apuntaría no solo a algunos profesores que a lo mejor se toman más licencias de las que podrían o deberían tener, sino a las familias, porque muchas veces está también como muy de moda. Y en la madre tiene también un niño movido y dice, oye, y también, ya a lo mejor sin pasar por el centro docente, lo lleva directamente al especialista para que le medique. Yo, entre comillas, echo un poco de culpa al docente porque es donde más horas pasa el niño. Entonces, el docente es el que más puede observar. Creando polémica. No es que tenga la culpa el docente. El docente hace muy bien pensando, oye, pues este niño puede tener un problema. Pues vamos a ver, vamos a llevarla a la orientadora y a ver qué nos dice. Bueno, a lo mejor la orientadora es una plaza que ha salido de profesor de dibujo con horas de orientación. Y claro, oye, pues ojalá, a ver si así me cogen, yo qué sé. Sí, pero el hombre ahí de dibujo dice, pues bueno, pues no sé, le pongo con un compás y a ver. Yo no te sé, lo hombre, he visto. Puede, si hace el puede círculo hacer, bien, pues no tiene TDA. Puede hacer alguna prueba subjetiva, como la de familia casa árbol. Sí. O decir, oye, ven, tú luego interpretar eso ya es otra cosa. Eso ya sería diferente, pero bueno. Voy preguntando al lado, efectivamente. Bueno, vamos ya finiquitando el tema de las noticias. Que el verano ha dado. El verano ha dado y tiene muchas cosas que contarnos. Una penúltima noticia. Nos dice, leemos en la información. Abrid bien las orejas, por favor, porque esto parece, nos lo tomamos un poco a risa, pero es serio. La directora de un instituto dispara contra varios profesores con un arma descargada. Este último dato es muy importante. Esto ha sido en Montevideo. La directora se apropió del arma del celador o del custodio, el guarda. De un policía. Que había o por guarda ahí. De seguridad privada, no sabemos. Pero no tenía balas, apuntó y disparó contra 4 profesores, desatando la indignación del sindicato de maestros y obligando a suspender las clases del centro. Bueno, a ver, vamos a centrarnos un poco. ¿Qué ha pasado aquí? Hay algún detalle que yo entiendo leyendo la noticia, pues que la mujer le pidió el arma al guardia que hemos comentado con la excusa de que no estaba permitido ir armado en el centro escolar, ¿no? Y el guarda pues tuvo la brillante, ahora podemos decir, brillante idea de descargar el arma antes de dársela a la directora. Y yo dudo si la directora sabría que estaba descargada o no, por y eso es un tema... Esa es la cuestión, efectivamente. Hombre, tal como cuentas, Carlos, efectivamente, entró toda furiosa en la sala de profesores y disparó a cuatro profesores. Pero eso sería culpa de los profesores, seguro, que la estresaron. Sí, sí, es que ahí no había plaza de orientador con dibujo. Claro, si hubiera... Eso sería. Eso ofrece un relax en el profesorado, seguro. Nos lo tomamos un poco a risa porque la verdad es un poco surrealista. Pero bueno, no me extrañaría. Yo cuando leí la noticia creía que era en España. Luego ya vi que era Montevideo. Pero es que no me extraño. Si hubiera sido en España, no me hubiera extrañado. La próxima protesta es pidiendo un plus de peligrosidad para el docente. No solo por los alumnos, que también, sino ya por los directores. Y que ya... no me escuche el mío. Y ya para finalizar vamos a terminar con dos breves noticias que bueno, que así empalmamos con la sección de Carlos. Nos dice un titular en Heraldo de Aragón: las clases comienzan con 3.070 alumnos más y 300 interinos menos. Bueno, hemos explicado brevemente cómo y en varios podcasts a qué se debe y cómo está el tema. Y también comentar que hay convocadas, me vais a disculpar que busco los datos, los estudiantes, lo leemos en 20 minutos, los estudiantes convocan 3 días de huelga en la enseñanza secundaria y universitaria. Son unos paros que están programados para el día 16, 17 y 18 de octubre. A nivel nacional. A nivel nacional, sí. Entonces yo creo que en lugar de desarrollar esto en la sección de noticias, nos vas a hablar un poquito... Tú, Carlos, en una nueva sección vamos a estrenar una sección porque, claro, en vista de tanto material que va acumulando y que es Carlos es la parte activista del podcast, pues hemos decidido crear una sección nueva que se va a llamar El Corresponsal. Así que vamos a pasar a esta sección y a ver qué nos cuenta Carlos. El Corresponsal. Bueno, comenzaré, Jaime, dándote las gracias, porque por esta nueva sección que, bueno, que te has inventado, ¿no? Y no sé muy bien, y después de darte las gracias, por contar conmigo para como activista del podcast, activista podcastil, sí. La siguiente pregunta es, ¿qué quieres que cuente? Pues mira, como ya he dicho, que realmente, a pesar de que no os preocupéis, mantenemos, hasta que se acaben los países, mantendremos la sección de Educación por el Mundo. Sí que es verdad que como Carlos es el que más pues va a estas concentraciones, está más metido en el tema, claro, al fin y al cabo nos ibas contando en tu sección qué es lo que ibas haciendo, a dónde ibas yendo, y parecía interesante crear esta sección, aparte de la que ya tienes, en la que tú pudieras ya desahogarte toda tu furia, toda tu frustración, nos la puedas transmitir aquí en esta sección. Y claro, ha sido un verano largo, han ocurrido muchas cosas, así que estaría interesante que nos contaras ¿qué has hecho este verano? Y no me digas, me he ido a la playa. También, pero se me ocurre ya algunos invitados para esta sección que pueden estar encantados de desahogarse también nosotros. Que hemos estado de vacaciones, pero tú en tu cabeza seguías a ver a quién podemos traer al podcast. Tengo una lista ya bastante, bastante amplia. Y bueno, a raíz de tu pregunta, contando un poco lo que he ido haciendo el verano a nivel un poco de protestas y tal, recordar que dejamos la primera temporada con aquellos encierros, ¿no? Me acuerdo del último programa que grabé habiendo dormido en un gimnasio, en el gimnasio del instituto donde daba clases. Buena crónica aquella, ¿eh? Venías dormidito el pobre. No me acuerdo. Yo creo que fue parte del sueño. Bueno, esa temporada de encierros, en Aragón terminaron con cerca de 100 encierros a mitad de junio. Pues a partir de ahí, no sé si llegamos a comentar que en este caso la DGA solicitó la lista de los encierros, de los profesores, de los docentes que se habían encerrado. Ya volviendo un poco al tema de las listas negras, ¿no? Claro. Parecía que iba a haber consecuencias para esos docentes que habíamos, con permiso de nuestro equipo directivo, pues pasado la noche en los centros. Eso se ha quedado, que yo sepa, un poco más apartado. Y bueno, continuamos con las movilizaciones. Yo te puedo hablar un poco de las que se han ido llevando a cabo, pues Marea Verde Aragón, que me imagino que en otras comunidades están siguiendo o un registro muy parecido, incluso alguno un poquito más heavy, por decirlo así, ¿no? Un poquito más duro. Para primeros de julio, allá por el 2 de julio, hubo una protesta bastante multitudinaria, pues con todo el tema de los recortes, así como colofón, ¿no? Del verano, de lo que es el curso lectivo. Y pues mira tú por dónde acabamos con una acampada sorpresa. Ahí sí. En mitad de la delegación, un poco entre Servicio Provincial de Educación y la delegación de Gobierno de Educación en Zaragoza. Y pues oye, que la cosa tuvo tirón y pues cerca de unas 30 tiendas de campaña ahí en un rinconcito entre los dos sitios. Y pues más de 50-60 personas nos preparamos allí para pasar la noche. Digo nos preparamos porque pues la cosa duró poco. A las 2 de la mañana vinieron, creo recordar, 7 u 8 tocineras de policías a desalojarnos amablemente. Entre comillas, no sé si nota... Os invitaron a levantar el campamento. Sí. No, fue todo muy pacífico, si bien es cierto pues que no nos dejaron utilizar los móviles para informar de nada, no nos dejaron hacer fotos, cosa que creo que no es legal. Pero bueno, ahí quedó la cosa. La verdad que fue una experiencia chula, porque durante todo el día y para el día siguiente también se mantuvieron ciertas actividades lúdico-informativas, pues involucrando a padres, madres, alumnos, intentando pues no solo estar ahí protestando y al sol, que hacía un sol de justicia, la verdad, sino, pues bueno, intentando promover conciencia, ¿no? Un poco ahí explicando nuestras razones para llevar a cabo esas protestas. Porque mucha gente se piensa que en estas movilizaciones, protestas, etcétera, solo van maestros o profesores, pero van padres y van alumnos. Sí, la verdad que en su mayoría somos docentes, igual que en los encierros y demás, pero hay una parte importante y cada vez más de familias, familias, padres y alumnos, pues que yo creo que es la parte importante, que cuando ellos se involucren de verdad y vean lo que está sucediendo con la educación de los hijos o con su propia educación, pues realmente esto tendrá mucho más sentido y tendrá éxito, yo creo. Durante todo el verano, de aparte, hemos ido pues con ciertas concentraciones en los actos de entrega de solicitudes o de papeleos, un poco de primaria o secundaria, pues para los primeros llamamientos y toda esta historia, siempre ha habido concentraciones, más o menos con más o menos gente, quiero decir, en agosto pues sí que es cierto que bajó la afluencia de gente. Ha habido reuniones con equipos directivos, promovía o se pensaba que podía llevarse a cabo una dimisión de los equipos docentes en bloque, pues en torno al 50-60% de equipos directivos estaban un poco por la labor de dimitir. Hemos vuelto en septiembre ahora con las asambleas mucho más multitudinarias. Más de 100 personas están en las asambleas ahora de Marea Verde, en las que se está hablando de tomar unas acciones un poco más duras. Yo no sé hasta qué punto eso sería beneficioso o no. Hablamos de pues las huelgas generales, que sí, nuestros claro. compañeros de Madrid y de Cataluña ya están llevando a cabo y ya han convocado para este inicio de curso. Lo que está claro es que por parte nuestra en Aragón, pues lo que se quiere es que el curso no tenga un inicio normal. Y se están haciendo ya las primeras concentraciones en los centros educativos y pues las primeras movilizaciones, ¿no? En ese sentido. Y desde luego lo que quieren dar una sensación de normalidad, pues no está siendo así. Y es un verano convulso y un inicio de curso convulso también. ¿Una huelga general? Pues no lo sé. Abro el debate. No sé qué pensaríais vosotros de una huelga general. Hombre, una huelga general, la verdad es que, a ver... Indefinida, ¿eh? No, perdón. Ah, indefinida. Perdón, el término. Una huelga indefinida por parte de los profesores, por ejemplo. He hablado todo el rato de huelga general y quería decir huelga indefinida en el sector. Volveríamos al debate que ya hicimos un día, que es, claro, entra en conflicto la ética del profesor de es que tengo que enseñar, porque aquí los perjudicados van a ser mis alumnos, a quiero luchar por mis derechos. Normalmente, cuando una huelga indefinida se hace masivamente, normalmente puede tener algún resultado. Porque, vamos, molestas. Molestas. Cuando haces una huelga o un paro que no molestas, por respeto, normalmente no se suele escuchar. Porque, bueno, pues gritas. Pero cuando gritas y metes el dedo en el ojo, ¡ay! Ahí duele. No sé qué opinas tú, Laura. Pues hombre, una huelga indefinida va a ser un problema si realmente se hace. Un poco por lo que dice Jaime, entra en conflicto, es como un médico, ¿qué haces? atiendes, aunque tengas en ese momento fiesta, a una persona que le está dando un ataque al corazón, o pasas de él? Hombre, quizá lo del médico es más bestia, ¿no? Porque el hombre se muere. No. Pero aquí estás afectando. Pero es un poco el extrapolar. Sí. Estás afectando a futuros médicos. Claro. A futuros. No sé. Economistas. Yo por eso hablaba que hasta que no padres y alumnos sintieran esto como un daño que se les hace a ellos y estuvieran de nuestro lado en esos apoyos, por ejemplo, es demasiado arriesgado. A lo mejor meterse en una huelga indefinida. Otras opciones es pues una huelga indefinida lunes y jueves. Es decir, todos los lunes, todos los jueves no hay clases. Pero martes, miércoles, viernes, pues la cosa sigue su curso. Claro, llegar a final del curso y de X contenidos, pues has dado 2/3. Bueno. Claro, y aquí la culpa de que luego esos alumnos no lleguen al final del curso con los contenidos mínimos será del gobierno por no haber respondido las respuestas o a los profesores por haber hecho la huelga. Si se lo preguntas a un profesor... Está claro, la culpa es del gobierno. Si lo mandas al gobierno, ¿qué opinarán los padres? Ahí está la clave. Si los padres opinan que la culpa es de los profesores porque luchan por los 2 meses de verano de vacaciones que tienen, que mira que tú quejeta, pues entonces ese es el kit de la cuestión ahora mismo. Donde está, tras todas las convocatorias, movilizaciones del verano, ese es un poco el kit. Vamos a ver por mi parte apoyo desde luego las huelgas que han promovido en Madrid y Barcelona. Vamos a ver qué resultado dan. Ya veremos, porque tenemos al ministro muy enfilado con las cosas muy, muy claras de lo que quiere hacer y cómo lo quiere. El otro día, junto con su mujer, que es nueva contertulia de los desayunos de Televisión Española, fue el de invitado. Sí, sí, mira sí. Tú qué cosas, ¿eh? Y bueno, somos unos exagerados. No es para tanto. Que es que estamos muy mal habituados. Que es que esto no es para tanto. Que es una mejora en la eficiencia. Que no son recortes. Ese es un debate que mejor lo vamos a dejar fuera del podcast porque nos podemos pegar hora y media. Bueno, hemos hablado un poco antes de las consecuencias que están teniendo de más alumnos, ¿no? 3.000 alumnos en Aragón. Más plazas parciales, lo que comentábamos. Pues llegué a hablar una plaza de escuela de idiomas, 6 horas con inglés, alemán, italiano y francés. O sea, a ver, si no tengo... Eso es una plaza que ha salido para la escuela oficial de idiomas. Claro. Digo, hombre, si supiera esos 4 idiomas perfectamente, voy a trabajar 6 horas, que viene siendo unos 600 euros. No llega, 500 y pico euros al mes. Pues bueno, pues sí que estamos dotando de un trabajo cualificado a esa persona. Lo que te paga el gobierno, ¿no? Si los 450 euros, pues casi, casi. Ya ves, pero trabajando. Ah, las plazas de música o informática, esto es un despiporre. Bueno. ¿Hay alguna de orientadora? Comentar simplemente unas pequeñas conclusiones, ¿vale? O consecuencias de todo esto. Y es, yo en primera persona ya veo optativas en mi centro con 42 alumnos. Cursos de secundaria con 36, 37 alumnos por secundaria. Y bueno, la rebelión ha comenzado. solo te hace falta que te pongas ya la careta de V de Vendetta y ya nos das miedo, ¿eh? Y lanzo una pregunta. ¿Por qué los profesores de religión en los institutos siguen con sus 18 horas lectivas y no con 20? En institutos públicos. ¿Sí? Uh-huh. La contestación en el próximo episodio del corresponsal. Eso es como se dice. Tú lo dejas ahí. Tú y continúe. Y el que quiera que lo coja. Pues muy bien, como ya ha dicho Carlos, si alguien quiere también desahogarse, contarnos sus experiencias, como luego daremos las formas de contacto, invitados estáis desde luego. Me he quedado a gusto, ¿eh? ¿Te has quedado a gusto? Sí, sí. Está bien, esto pues, hay que hacerlo. ¿No podemos grabar cada semana? Mejor. Pues, hombre, vosotros decidiréis. Luego me venís llorando. Solo esta sección, solo esta sección. Estoy. Ah, pues mira, no, si aún se hará su propio podcast, Carlos, se independizará y dirá el más radical. Bueno, vamos a pasar ya directamente a la siguiente sección, la sección de Laura, que viene siendo lo mismo, viene siendo nuestra sección de psicología, pero que ahora le hemos querido dar un título. El diván de Laura. Bueno, pues hoy en mi sección, como ya he dicho, pues voy a hablar un poco de las técnicas de estudio, de la ayuda al estudio. Entonces, me voy a centrar en lo que sería el realizar un buen estudio. Para realizar un buen estudio, lo importante es la planificación, que tiene que ser realista y hay que cumplirla. No vale con decir, bueno, pues hoy estudiaré esto, mañana esto, me hago un plan y luego paso del plan. No. Una planificación realista, es decir, que sepas que la vas a poder cumplir y que la vas a poder hacer todos los días. Entonces, para realizar este buen estudio, es necesario realizar 5 pasos. Una prelectura, a continuación una lectura, un esquema, una memorización y, por último, una autoevaluación. Entonces, ¿en qué consiste cada paso? Bueno, pues la prelectura sirve para que el estudiante tenga una visión global de lo que es el tema. Esto implica conocer, pues, los diferentes apartados que consta la lección y los diferentes subtítulos. Se trata de echar un vistazo de lo que tiene que aprender, no profundizar, simplemente el saber de qué va a ir el tema. Si estás con un tema de, no sé, de conocimiento del medio y estás hablando de los volcanes, saber que estás, que ese tema va a hablar de los volcanes, no va a hablar del mar. A continuación ya pasaremos a lo que es la lectura, que es una lectura activa, es decir, buscamos una idea principal y respondemos a unas preguntas, que son, ¿cuál es la idea principal? La del tema y de cada apartado. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿hay varias ideas principales en este tema? Y por último es, ¿hay varios temas en esta lección? Habría que contestarse a esas 3 ideas. Es decir, esta lectura tiene que ser comprensiva y consultando siempre, siempre, siempre términos que no conocemos. Es decir, hay una palabra que no sabemos qué significa, cogemos el diccionario y la aprendemos y nos la leemos y así ya sabremos lo que significa y distinguimos una idea principal de unas ideas secundarias. Hay que saber que la idea principal es la que da sentido a las demás palabras o al resto del párrafo, que afirma lo importante y contiene el enunciado del mismo. Y la idea secundaria es la que explica los detalles y matices que ya complementan esa idea. En tercer lugar, ya pasaríamos, después de esta lectura comprensiva, a realizar un esquema. Pero para ello, primero, tenemos que subrayar. ¿Y esto cuándo lo hacemos? Bueno, pues el subrayado lo vamos a hacer durante la lectura. Para hacer un buen subrayado, es bueno realizar diferentes tipos de subrayado. Es decir, podemos utilizar, por ejemplo, distintos colores. O una línea más fina o una línea más gruesa. Eso ya como cada uno lo vea. Y esto se hace así para poder diferenciar lo que eran las ideas principales que ya he hablado de las secundarias. Una vez ya realizado este subrayado, ya podemos empezar con el esquema. Que el esquema sería como un esqueleto de la lección. Tiene que ser gráfico y tiene que caber en una hoja. Y para elaborarlo, lo mejor sería la utilización de llaves. Es decir, el esquema, lo que tenemos que hacer cuando lo hagamos es que una vez que se haya acabado de hacer, de un simple vistazo, puedas encontrar las ideas. Y ya pasamos a lo que sería la memorización. Es decir, no vale aprenderse esto como un papagayo. Hay que hacer tuyo lo que has aprendido. Y para ello es necesario no aprender de memoria lo que no se comprende. Por eso vamos a utilizar el diccionario. Ejercitar la memoria con las ideas principales de un tema y la repetición de conceptos principales y secundarios. Asociar lo que hay que aprender a cosas, a recuerdos anteriores, y así se afianzará mejor el aprendizaje y esa memoria. Es decir, si es un tema que ya dimos el curso pasado, pues intentar enlazarlo y acordarte de cómo lo hiciste el año pasado. Escribir mucho, porque así se recuerda mejor, ya que al cerebro la información accede por varias vías, la visual y la motora. Y ya por último hacemos lo que sería una autoevaluación, que seguro que todos aquí la hemos hecho. Es un punto muy importante para el estudiante, ya que así se sabe lo que se ha aprendido. ¿Cómo se realiza esta autoevaluación? Bueno, pues es muy sencillo. Cuando somos pequeños, lo más normal es que nos la hagan nuestros padres. Y yo creo que ya así ya empezáis a saber por dónde voy. Tú llegas a mamá o a papá y le dices, ya me sé la lección. Coge mamá o coge papá y te coge el libro y te empieza a preguntar. Bueno, pues eso sería una autoevaluación. Y ya cuando pasamos a lo que sería secundaria, cursos más avanzado, secundaria, bachillerato, incluso universidad. Donde los padres ya es complicado que... Sí. No, pero también tienen, pueden estar. Que puedan echar un cable. Entonces, ahí ya eres tú el que cierras los libros, cierras los apuntes y comienzas a decir la lección. Que eres, estás estudiando física cuántica y tu padre no tiene ni idea o tu madre no tiene ni idea, no pasa nada. Tú los torturas igual. Que ellos tienen que mostrar interés, tienen que ver que estás suelto en el tema. Porque además en este caso es, mientras el estudiante está explicando lo que ha estudiado, se da cuenta si lo domina o no lo domina. Entonces sabrá también qué es lo que tiene que repasar o cuánto tiempo necesita para acabar de afianzar ese tema. Luego hay por ahí está lo que es el resumen, no hacemos resumen. Bueno, con estos 5 pasos yo creo que sería más que suficiente, siempre y cuando lo hagamos bien. Si queremos hacer un resumen antes de... O sea, si queremos hacer el resumen de la lección, lo podemos hacer después de la lectura comprensiva. Pero yo esto lo recomiendo cuando ya se tiene más tiempo. O sea, es decir, no vas a hacer la prelectura, la lectura, el resumen, subrayado, el esquema, la memorización y la autoevaluación. Ya sería un poco cargar bastante. Entonces, si tenemos tiempo para hacer un resumen, no está de más. Pero con el esquema, con lo que he dicho, ya sería suficiente. Siempre y cuando se haga bien y seamos constantes. Que luego cada uno se puede hacer su... hacerlo a su manera, vamos, ¿no? Quiero decir, a la hora de aplicar estos, pues, los esquemas, etcétera, pues, cada uno encuentra su forma. Sí, a ver, a lo mejor yo por ejemplo digo lo de las llaves porque queda más vistoso. Hay quien le gusta más el guión y los puntos. Bueno, tiene que ser muy gráfico, tiene que ser como un esqueleto. Lo que has dicho, que de un vistazo, ¿verdad? Exactamente. Se vea todo, efectivamente. Pues cada uno se... Como si quiere utilizar colores para hacerlo, por ejemplo. Yo era de colores más que de llaves. Yo me gusta lo que ha dicho porque, o como ha explicado la sección, es básicamente el mejor recuerdo, de los mejores recuerdos que yo tengo de un profesor de GB entonces, ¿no? De lo que sería primaria, que en sus clases pues hubo un apartado bastante extenso sobre este asunto, que yo lo he ido arrastrando, esos conocimientos o esa práctica, hasta la universidad, pero sin ningún tipo de problemas, y considero que si algo he podido hacer en cuanto a estudios y demás es gracias a esas técnicas de estudio que me han venido genial. Lo que pasa que hoy en día yo veo un problema en los alumnos que manejamos, y es precisamente eso, es el entender lo que leen o lo que escuchan, porque es que los alumnos tienen un déficit de comprensión lectora grande. Increíble. O sea, por eso es importante también hacer primero una prelectura. Pero es que la prelectura es su forma de estudiar. Claro, ese es el problema. Sí, subrayan. Ellos subrayan y se piensan que con eso ya han estudiado, en muchos casos. Y vamos, claro. En un examen es casi casi, yo creo, científicamente demostrable que si tú quieres que un alumno suspenda, es ponle en todas las preguntas 2 preguntas. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea... ¿de qué color es la capa blanca de Santiago? Y segunda pregunta dentro de lo mismo. ¿Y era larga o corta? Conclusión. Hay la mitad que se queda en... La capa era corta. No, pero ¿no has visto que te he hecho una pregunta antes? Sí. No. Y leen y dicen, anda, sí, me la he dejado. Eso es sistemático, matemático, ¿no? Sí. Pero vamos. Es 2 preguntas en cada pregunta y solo responden a la última. O sea, tiene un déficit de comprensión impresionante. Es decir, de atención, pero no de atención, lo que es el déficit de atención en sí, sino de distracción quizás. Distracción, sí, pero eso, vamos, no es para el debate. O sea, más atención que debes poner en un examen, ¿no? Sí, de todas maneras, tú estás dando ahora malas ideas para los profesores. Yo estoy aquí intentando ayudar al alumno y tú ahí buscando cómo suspenderlo. A lo mejor algún docente lo hace sin maldad y no se ha dado cuenta de este hecho. Yo lo dudo porque es bastante obvio siempre en estos casos. Hombre, hay que diferenciar la maldad o bondad de querer aprobar al que no sabe, pero por bondad, al... Quiero que realmente me demuestre que lo ha aprendido. Pero bueno, me gustaría matizar un par de cosas. Matiza. La primera, que, bueno, lo que estábamos comentando, que yo creo que a la hora de dar unos esquemas. Me refiero al tema de hacer esquemas, porque a los niños hay que enseñarles a hacer esquemas con narices. Claro, Carlos tuvo la suerte de encontrar un profesor que le enseñó un sistema que le convenía a él. Pero hay niños, o alumnos ya mayores, que les dicen, bueno, os voy a dar el esquema de esta lección. Pero ese esquema en concreto a lo mejor no le sirve a ese alumno, porque no es cómodo para él interiorizar esos contenidos de esa manera. Si, por eso yo propongo a los profesores, cuando hagáis, ya sé que es más laborioso y se pierde tiempo, enseñar varios tipos de esquema. Que luego, mejor enseñar a cómo hacer un esquema. Eso me refiero. ¿Cómo hacer un esquema? Lo tiene que hacer uno. No, pero a eso me refiero. Pero porque son más pequeños, les vas poniendo el esquema. Pero no enseñarles, a mí me enseñaron el de llaves de toda la vida. Y luego te ibas a otro profesor y te enseñaba el de palitos. Y llegabas a otro profesor y hacía los esquemas. Te enseñaban, no, hacía los esquemas así. Bueno, tú pero tú luego has cogido el que te ha dado la gana. Eso es. Pues, y para dependiendo de qué asignatura tiempo, también, ¿eh? Claro. Te sí, puede sí, funcionar sí, desde uno, luego, uno u otro. Depende de la asignatura. Pues eso es un poco el ir probando. Eso es por yo he dicho el de llaves porque igual es el más común. Pero tienes guiones, tienes flechitas, tienes... Yo soy de guiones, por ejemplo. O sea, me lo pongo todo escrito con letra grande. Por eso recomiendo quizás que a la hora de hacer un esquema, cuando un profesor decide hacer el esquema, dárselo hecho al alumno, no quedarse en uno, hacer dos, tres. Que luego realmente me he fijado que muchos libros de texto al final vienen. Pero ahí hay un problema, Jaime. Y se los dan hechos. Pero hay un problema. El profesor no tiene que dar el esquema. Hombre, tampoco tiene que hacer muchas otras cosas, pero aquí viene ya la buena voluntad de querer ayudar al alumno. No, pero es que ahí no ayuda realmente al alumno. No dar el esquema, sino, a ver, tienes que hacer un esquema porque tienes que coger alguno de ejemplo. Pero a lo que me refiero, vale, a la hora de dar esa herramienta al alumno, para vale, que luego o sea, él enseñarles decida, el cómo. Eso es. Vale, no vale. Le digo que luego que al principio les cojan de la mano, como ir en bici, claro. Y luego ya les suelta y el alumno se hace su esquema y elige cuál encaja mejor en lo que él usa. Luego, desde luego, ya respecto a los alumnos, necesita cualquier técnica de estudio, necesita fuerza de voluntad. Esto es como el ejercicio. Esto es meterle horas y dedicarse. Y una vez que empiezas, pues desde luego cuesta menos. Lo digo porque sé que hay alumnos que nos escuchan. No solo nos escuchan profesores, padres, etcétera. Sé que hay alumnos que nos están escuchando. Luego, yo también recomendaría, que no sé si lo has comentado, una organización con el tema de horarios. Es decir, tú vas a dedicarte de tal a tal hora a estudiar, a prepararte el examen y a prepararte, pero sistemáticamente cada día o cada semana. Porque no vale, hoy trabajo un poco y que tengo menos deberes, voy a estar menos. Hoy siempre intentar llevar un mismo horario para que luego no te cueste tanto esfuerzo. Repito, es como el ejercicio. No vale salgo a correr un día 5 minutos y otro 20. Si tú te acostumbras a salir a hacer ejercicio todos los días 20 minutos, los primeros días te mueres. Pero sí, ya acaba de una semana, no te cuesta. Eso sí que lo he comentado al principio. No he dicho sí. El horario exacto, pero he dicho que tiene que ser una planificación realista y que se tiene que cumplir. Y siempre es. Lo mismo. O sea, es decir, tú sabes que los martes y los jueves vas a tener una extraescolar que va de 5 a 6 de la tarde. Bueno, pues sabes que de 5 a 7 de la tarde, esos martes y esos jueves, no vas a poder estudiar. Tendrás que hacerlo a partir de la hora que llegue. Pero siempre una planificación realista. Claro, o sea, tampoco... no vale que el martes y el jueves digas, bueno, pues voy a empezar a las 5 de la tarde. No. Y me voy a pegar hasta las 9. Pues no, porque ya no la vas a cumplir. Tienes una extraescolar. Entonces, hay que hacerla realista. Que no se puede sacar todos los días 3 horas, por ejemplo, dependiendo del curso en el que estés, o 2 horas. Bueno, pues si todos los días no puedes sacar 2 horitas por la tarde, pues sacas una horita y media, por ejemplo, si estás en primaria, que igual es mucho, estoy diciendo por decir, y el sábado y el domingo que no tienes, que los tienes libres, pues haces 2 horitas por la mañana y 2 horitas por la tarde. Claro. O una horita por la mañana o una horita por la tarde, dependiendo cada estudiante, no necesita todo el mundo el mismo tiempo. Que el estudio se convierta en una parte de la vida de uno. Y no como algo que tengo que hacer habitualmente. Exacto, es un hábito. Tiene que ser un hábito. Exacto. Otra cosa que también quería comentar es lo que ya has dicho tú de, claro, los conceptos hay que entenderlos. Si no los entiendes, es que, vamos, perdemos la primera piedra de la construcción. De tal manera que comentabas que lo mejor es leerlo en el diccionario. Yo quería aportar un pequeño granito de arena más y decir que quizás incluso traducir lo que encuentras en el diccionario a tus propios términos. Sí. ¿Vale? Porque claro, muchas veces, y nos ha pasado alguno, que hemos ido al diccionario a ver qué significa esta palabra y hemos tenido que ir a leer la palabra de la definición porque tampoco nos enteramos. Claro, o sea, a ver, eso yo ahí me refiero que lo que no entiendas lo buscas en un diccionario hasta que lo entiendes. Claro. O sea, Wikipedia, no, Wikipedia, sí. Yo Wikipedia no sé qué decirte, pero por ejemplo, eso lo he hablado también un poco en lo que era la memorización, sí, ¿vale? Sí. No hay que aprender de memoria. Hay que comprenderlo. Y cuando tú memorizas, lo tienes que hacer tuyo, que es un poco por donde ibas tú ahora. Eso es. Que a mí me ayuda mucho el concepto bien. No solo leer y escribir para, digamos, activar las dos formas de aprendizaje, ¿no? Sino también leerlo. O sea, leerlo en voz alta, hablarlo. Claro, que eso sería ya la autoevaluación. Claro, pero también mientras yo voy estudiando, yo me lo voy contando y así también lo escucho. Claro. Y así, digamos, eso lo hacemos muchos. Leo, escribo y hablo, ya son las tres. Lo que hablaba Laura de que el cerebro pues es recoge la información por varias vías. Claro, cuantas más vías recoja la información... Claro, haces el esquema, lo copias y lo haces visual a la vez que en tu cabeza estás redactando y luego cuando lo lees lo dices en voz alta, como dice Carlos, y te está entrando también por otra vía. La lectura, por ejemplo, no tiene por qué ser en voz baja, puede ser perfectamente en voz alta. Yo cantaba. No ríes, es verdad. Yo me ponía música y cantaba la lección porque era una manera de... Era como lo de las rimas, pero realmente se me iba quedando mal. Qué lástima que no hubiera móviles con vídeo ahí para... Había cámaras de vídeo igual. Sí, pero no era tan accesible. No era tan accesible el tema. Bueno, esperamos que esta sección os haya gustado. Laura se va a ir preparando poco a poco más temas que creo que nos van a poder... Digo no, porque muchos de nosotros también estaremos estudiando, siempre estamos estudiando. Así que vamos a pasar a la siguiente sección. Si acabamos con la sala de profesores la temporada pasada, es lógico que comencemos con los recursos educativos. Recursos educativos. En esta ocasión vamos a hablar del libro Pedagogía Discente de Jesús Mellado Román. Es un libro de la editorial Círculo Rojo, de unas 160 páginas, y que podéis encontrar fácilmente, si no por internet, en algunas librerías por aproximadamente unos 22 euros. Por hablar rápidamente de quién es Jesús Mellado Román, es un maestro y escritor que da clases de educación infantil en el Colegio Poetas Andaluces de Montequino, en Sevilla. Este autor propone un tipo de metodología basado en la creatividad y en los conocimientos previos del alumno, algo parecido a lo que proponía Sir Ken Robinson, que es un educador y escritor y conferenciante británico. Si queréis saber algo más sobre Sir Ken Robinson, echar un vistazo en YouTube, que la verdad es que tenéis varias conferencias que ha dado y es muy interesante sus ideas sobre la educación actual. Jesús Mellado Román comenta en algunas entrevistas que el problema de la actual manera de enseñar es que se sigue haciendo igual que hace 30 años, cuando la escuela se diseñó para un modelo de sociedad industrial. Por eso, y pese a que reconoce que el sistema educativo andaluz, como repito, Jesús Mellado da clases en Sevilla, dice es bueno y está bien estructurado, cree que que adolece de un profesorado formado para dar respuesta a las necesidades de los pequeños, como él dice, nativos digitales. Jesús Mellado ha puesto en práctica esta metodología que se basa en las teorías constructivistas de César Cole. Si queréis saber un poquito más sobre el tema del constructivismo, os remito pues a la temporada pasada que dedicamos una sección solo a esta metodología. Lógicamente nos dice que hay que partir de los conocimientos previos e intereses del alumno, que hay que crearle ese disfrute por el aprendizaje, antes incluso que por lo aprendido, y que hay que afianzar y potenciar el desarrollo de la autoestima. Digamos que busca el aprendizaje mediante la experimentación. Yo he podido ver algún vídeo de la presentación del libro, entonces el autor, Jesús Mellado, lo que hacía era comentar qué es lo que hacía él en clase, y algunas cosas interesantes que decía era, por ejemplo, que aunque muchos profesores están usando las nuevas tecnologías, no están innovando con esas nuevas tecnologías, sino que utilizan las nuevas tecnologías tal cual usaban las anteriores. Es decir, pues si ahora los niños en lugar de cuadernos pueden usar la tablet, pues vamos a ver cómo pueden usar la tablet para crear nuevas metodologías. No vamos a usar la tablet igualmente que usábamos antes para tomar notas, para consultar por internet. Otro ejemplo que ponía, creo recordar, era la pizarra digital, que ya hablamos de ella, de cómo claro, los profesores siguen usando la pizarra digital como la pizarra tradicional. Pues si tienes aquí una nueva herramienta con unas nuevas posibilidades, intenta cambiar tu metodología para adaptarlo a estas nuevas tecnologías. También decía que es el niño quizás quien tiene que dirigir un poco el aprendizaje, porque lo que hay que hacer, y como ya he dicho, es crear ese gusto por aprender, más que crear el gusto por aprender algo en concreto. Siempre ver hacia dónde van los intereses. Algo parecido a lo que dijimos ya cuando hablamos de trabajar por proyectos. Hay varias entrevistas de este autor, hay varios artículos que se han escrito, pero actualmente si es noticia es por la publicación de este libro. Yo no sé si conocíais esto de la... Bueno, decir también, antes de continuar, que lo de pedagogía discente es un invento, entre comillas, del autor, que es un término que se ha inventado él, por lo que he leído yo por ahí en alguna entrevista. Pero al parecer por ahí habéis encontrado algo, alguna definición, Carlos. Sí, yo claro, cuando me propones un poco hablar de este libro, la primera duda que me surge, siguiendo las técnicas de estudio recomendadas por Laura, es buscar los términos que no conozco, y discente, pues no lo sabía. Y aparentemente, pues se refiere al término alumno, es decir, una clase está formada por docentes, profesores, ¿no? Y discentes, sí, que son los alumnos. Igual, pues profesores que nos escuchen están llevando las manos a la cabeza de que yo no lo supiera o que... Pero bueno, me ha resultado curioso, sí, sí. O sea, es una pedagogía pues basada en el alumno, que es un poco lo que has ido comentando, claro, ahora, ¿no? Hombre, a ver, queda mejor que decir pedagogía del alumno o... Hombre, sí, el nombre está bien buscado. Hasta ahora estamos hablando de pedagogía docente, es decir, cómo el maestro o el profesor da clases. Exacto. ¿No? Y de alguna manera, pues es ahora cómo el alumno debe tomar esas clases. Efectivamente, sí que es verdad. Entiendo que, por ese lado, vamos. Que claro, el autor lo parte de que él es profesor de infantil. Sin embargo, sí que yo he oído y he leído por ahí que explica que esto se puede aplicar a primaria o incluso a secundaria. Me vuelvo a remitir a ti, Carlos, que es el que tienes experiencia en este tema. ¿Te lo vas a leer? ¿Te vas a comprar el libro? Ya veremos. Ya veremos. Pero quiero decir, ¿tú crees que en FP un sistema donde es el alumno quien marca, digamos, los contenidos dependiendo de sus intereses, o crees que haya en ciertas edades ya hay que marcar el camino? Hombre, yo conozco de todos los casos. Tengo compañeros que han estado en algún pueblo y demás y han terminado teniendo una FP a lo mejor de grado superior de 5 o 6 alumnos. Pues porque a lo mejor se matriculan 10, resulta que en noviembre, diciembre lo dejan 4 y se encuentran con 6 alumnos. Esas FPs son un gusto, porque realmente sí que son los alumnos los que marcan un poco la pauta y es otro tipo de pedagogía. Desde luego a encontrarte pues aquí en Zaragoza con 30 o 30 y tantos alumnos, principio 30 de momento, alumnos en clase, con diferentes edades, con diferentes motivaciones, con diferentes niveles, y ahí es, bajo mi punto de vista, complicado. Claro, lo que pretende el autor es crear esa habilidad, ¿no? Esa habilidad, en los docentes. Claro, y quiere que sea el alumno el que tenga el interés por aprender, y sea el alumno quien demande aprender. A esas alturas quizás ya es más difícil, por eso... Más fácil, porque a esas alturas no es una educación obligatoria. Realmente ellos tienen tienes el interés, que presuponer, claro, que la gente que está ahí tiene ese interés. De hecho, es una clara diferencia con respecto a la ESO, en este caso, en el que lo primero que le dices a los alumnos es, sobre todo al alumno que está, digamos, metiendo mal en clase, oye, esto no es obligatorio, no quieres aprender, no quieres estar aquí, mira, ya sabes dónde está la puerta. Bueno, alguno se te irá, ojo. De momento no, pero sí que es cierto que es una manera en la que ellos cambian el chip con respecto a secundaria, que parece que el profesor tiene que aguantar carros y carretas a que... La típica frase, tú estás aquí porque yo te estoy pagando y tienes que darme clase. No, es al revés. Aquí, tú estás aquí, bueno, por elección. Porque te has apuntado porque este quieres. Caso. Claro. Exacto. Y tú, Laura, como orientadora, ¿cómo ves esta metodología de ir partiendo de estos conocimientos previos, de crear el interés por el aprendizaje, el tratar la experiencia? Sí, yo lo veo muy bien. Yo lo veo, no sé, a ver, un poco utópico. Es utópico. Sabía que me ibais a decir eso y tenía la respuesta preparada, y es que vale, lo está aplicando. Sí, el tema, pero es que cuando escribí este libro ya lleva tiempo aplicando esta metodología. Vale, pero ¿en qué tipo de colegio lo está aplicando? En un colegio infantil. Bueno, en etapa de infantil, en este caso, claro. En una etapa de infantil. Un niño de infantil lo que quiere es aprender, aprender porque quiere ser mayor. Son esponjas. Exactamente. Eso sí, son esponjas. Y quieren ser mayores. Y saben que si aprenden, cosas van a poder decir, mira, yo ya sé esto porque soy mayor. También hay que saber cuántos alumnos hay en su clase. No es lo mismo hacerlo, como decíais, en una clase con 10 alumnos que en una clase con 30 alumnos. Cada uno tiene su nivel, su adaptación. Yo creo que también el autor incide en que nosotros como docentes a lo mejor no estamos ni siquiera preparados para... Claro. Y luego habría que cambiar el método de enseñanza del docente. ¿Y qué problema hay? Que alguien nos enseñe. Mira, yo en las conferencias que escuchaba... Creo que todos los profesores estamos, no digo a tope ni hartos, pero con unos currículums llenos de cursos de formación. Bueno, ¿por qué no darle una oportunidad si alguien nos enseña o nos propone o nos da la oportunidad, ¿no? De proceder en este sentido. Respondiéndote, hoy vengo preparado, ¿eh? Hoy vengo preparado. Se nota que es el primer programa. Sí, sí, sí, sí. Hay en estas conferencias que os digo que es recomendable ver de Ken Robinson en YouTube. En una de ellas decía que, claro, como ya he comentado, que nuestra sociedad sigue educando como se educaba en una sociedad industrial. De tal manera que crean como cadenas de montaje. Esta es la manera que me han enseñado a mí, esta es la manera que te enseño a ti. Y tú, cuando seas mayor, enseñarás a tus hijos así. ¿Qué ocurre? Que a nosotros, a estas generaciones, incluso anteriores, de docentes, nos han dicho, hay que educar así. Y pecamos en eso, incluso ahora mismo decimos, no, es que la mejor forma de educar o la mejor metodología es esta, porque nos han dicho que patapí, patapá, patapá. Lo que propone en este caso Ken Robinson es partir de una metodología que fomente la creatividad. Es decir, que a un niño no le digan, este es el problema y la solución para este problema es esta. No, es este es el problema. ¿Qué soluciones tienes? Es fomentar que los alumnos, frente a un problema, tengan la opción de crear varias soluciones. No saben solucionar el problema porque me han dicho que esta es la solución a este problema. Es algo que yo sí que creo que, como decía Laura, a mí, porque me han educado así, lógicamente, suena utópico. Pero es que Carlos, a lo mejor no tiene que venir nadie a enseñarnos, sino que tiene que haber alguien que empiece. Que luego otro le siga. Que luego otro lo haga diferente. Y que cada uno, como decía el dicho, cada maestrillo tiene su librillo. Pero realmente aquí parece que mayoritariamente, porque luego hay maestros que son maravillas en creatividad, vamos todos con el mismo librillo. Claro, vamos todos con el mismo librillo y vamos enseñando pues porque nos han dicho que hay que hacerlo así y que es la mejor manera. Hasta que llegará otra generación y le enseñarán una cosa diferente. Yo no sé si estaréis de acuerdo con todo lo que acabo de decir, porque me estáis mirando con una cara de... Sí, hombre, sí. No, estaba yo pensando que realmente en muchos apartados de las lecciones sí que se utiliza esta metodología y a lo mejor no somos ni siquiera conscientes de ello. Porque sí, porque piensas en actividades que has realizado y que puedan encajar en este modelo. Sin embargo, es como todo, a lo mejor todo un curso lectivo de... la asignatura que sea, montaje de ordenadores de esta manera, pues yo lo vería complicado, claro. Tú lo tienes más limitado, eso desde luego, en ese caso. Igual no. Lo que está claro es que hay que dejarles las herramientas y que ellos mismos hagan un poquito el montaje. No, los destornilladores no se los dejo así. No, tú hay que estar atento porque aquí te montan una en menos que canta un gallo. Entonces voy a decir, toma, aquí tenéis las piezas, tomad las herramientas, cread. Y a lo mejor te sorprenden. Sí, a lo mejor te crean ahí y ahí sale un nuevo... Iba a decir un Bill Gates, no, pero... No, pero yo no me refiero solamente con el tema de informática, refiero con todo. O sea, si tú les dices que tienen unas herramientas, tienen unas piezas, ahora construye, nos sorprenderíamos. Me sigue sonando un poco aquello que hablamos de proyectos, ¿verdad? Sí. Esto de, vamos a aprender esto, ¿qué te apetece aprender esto? Pues vamos a trabajar sobre ello. Pero bueno, como os decimos, es un libro que, bueno, creemos que puede ser interesante echarle un vistazo. Confesamos, no lo hemos leído, pero en sí, de rebote, hablábamos de esta metodología que sí que nos parecía interesante. Bueno, vamos a pasar a esa sección que os tiene como protagonistas, a la sección de los oyentes. Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. El Rincón del Oyente. Antes de nada, os queremos recordar que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico en tizaenloszapatos@gmail.com, en Twitter o en Facebook, o en nuestro blog tizaenloszapatos.blogspot.com, donde encontraréis las formas de contacto anteriores y unos breves tutoriales de quiénes somos y cómo escucharnos, porque a los nuevos oyentes deciros que esto es un podcast. Y queréis saber qué es esto, pues como os digo, pasar por nuestro blog. Recordaros que se nos puede escuchar por radioaula.es, por Radio Podcastellano, en ebooks, en iTunes y desde nuestro propio blog. Nos podéis dejar, si queréis, alguna reseña en iTunes, que así, pues bueno, la gente que no sepa de qué va esto, bueno, tendrá una referencia, y ya de paso agradecer las que ya hay. Bueno, vamos a ver qué tenemos de consultas en vía mail, blog, redes sociales. La verdad que como hemos hecho un parón en verano, poquito hemos recibido, sí que tenemos algún comentario en el blog, pero os queremos comentar un par de cosillas antes. Lo primero, como al parecer la temporada piloto ha dado buen resultado y esto sigue hacia adelante, pues creemos que debemos crear una promo, una cuña, para que se nos vaya publicitando en otros podcasts. Así que os queremos hacer partícipes de esta promo y se nos ha ocurrido grabar unos pequeños audios donde podemos decir, pues por ejemplo, hola, soy Jaime y me gusta o me interesa la educación. Por poneros un ejemplo aquí, Carlos, ha hecho un experimento, si nos cuentas un poco qué ha pasado. ¿Qué bueno, la hecho? Idea también es esto que vendemos, ¿no? Educación para todos los públicos. Exacto. ¿Por qué a todos los públicos le interesa la educación? Pues bueno, contárnoslo así en 10 segunditos, como mucho, algo de ese estilo. Hola, soy Sharmila, tengo 12 años y me interesa la educación. ¿Que esto lo has grabado con el móvil? Sí, y lo he reproducido con el móvil. Lo podríamos haber editado luego, pero bueno, nos ha parecido interesante que viréis que con un mismo móvil, si queréis, nos podéis grabar con el micrófono en el ordenador, porque mucha gente dirá, es que yo no tengo micro, no. Lo grabáis como queráis, que nosotros ya intentaremos arreglarlo. Y con esto haremos una cuña, ¿no? Sí. Algo. Por cierto, un saludo a mi sobrina, que es la que habla. Un saludo. Bueno, haremos una pequeña cuña con vuestros audios, que bueno, que si no llegan, pues ya haremos nosotros algo, y para publicitar, como decimos, el podcast. La idea es porque a todo el mundo le puede interesar. Eso es. Condensar eso en 10 segundos, si podéis. Cortito. O sea, la idea es poner varios. Hola, soy Jaime, me interesa, soy maestro y me interesa la educación porque... O no, o decir, a mí me interesa la educación. Como queráis, una cosita cortita para que luego podamos montar varios y que de ahí salga una promo. Bueno, más cosas. Bueno, dar bienvenida a los nuevos seguidores de Facebook porque de repente acabamos el programa la temporada pasada con 100 escasos y casi 200 tenemos ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Carlos? Digo nuevas Carlos porque es el que aquí ha manejado el tema. A ver, ¿qué ha pasado? No, pues como bien dices, a final de la anterior temporada llegamos justito a los 100, ciento y poco. De repente llega un mail de Facebook indicando que, bueno, pues gracias a que hemos llegado a los 100 seguidores, nos daban un crédito de 20 euros en publicidad en Facebook. Y yo ya casi... Más que por tiza en los zapatos, tengo que ser sincero, pues casi a nivel docente, decir, bueno, pues este tema del marketing, ¿no? En las nuevas redes sociales que está tan de moda y que seguro que a mis alumnos les puede interesar la información que yo pueda darles, voy a probar a crear un anuncio. Y nada, creo un anuncio que es el una típico parte, anuncio de Facebook, ¿no? Sí, de los que te salen así a mano derecha, ¿no? En la pantalla. Uh-huh. Y realmente, pues era sencillo, puedes sectorizar un poco a quién quieres que vaya dirigido, los anuncios, y pues Facebook tiene una parte que es me gusta la educación. Pues yo dije, pues a todo el mundo que le gusta la educación y que esté entre tal y tal edad, ala, gástame los 20 euros en estos gigas, 10 gigas de pues en 10 días ha pegado un boom, así que vamos... Y sí, estamos en 180, me parece, sí, o una 900. Cosa así. Sí, sí. Vamos a dar pues la bienvenida a todos estos nuevos oyentes que desde Facebook están probando. Quizás este sea el primero que escuchen. ¿Y esto de qué va? Pues mira, esto es algo que te puedes cargar y lo puedes escuchar en cualquier lado. Y encima hablamos de educación, que es un tema que creemos que, si no interesa, debería interesar a todo el mundo. Más cosas que deberíamos comentar, pues bueno, que a día de hoy se están votando ya los, digamos, para la final, entre comillas, de los premios de la Asociación de Podcast, así que queremos agradecer a todos aquellos, tanto socios como simpatizantes, que nos están votando, que ya sabemos que son algunos, y que os vayáis preparando... Muchos, Jaime, muchos. ¿Muchos? Algunos, más de uno. Si de repente en los cinco finalistas aparece el título de Tiza en los zapatos, yo ya me doy, vamos, como mega satisfecho. Sí, sería porque sorprendente. Sabemos que la gran mayoría de nuestros oyentes quizás están más fuera de este mundo del podcasting y más dentro del mundo de la educación. Pero bueno, nos haría ilusión saber que dentro del mundo del podcasting, que quizás tira más hacia otras temáticas, se está escuchando. Más frikis, dilo. Más frikis en general, o sea, informática, cine, sí, etcétera. Sí. Pero que se escucha, porque sé que hay muy buenos podcasts de divulgación, de literatura, de historia, etcétera. Cierto. Y sería un honor estar entre ellos. Bueno, también comentar que creo, y esto ya es cosa mía, creo que dentro de poquito empezarán también los European Podcast Awards, que son los premios europeos de podcast. Si es así, sabed que cualquiera puede votar, así que estad atentos, que como empiecen a abrirse las votaciones, os vamos a pedir, a mendigar vuestro voto, porque ahí sí que nos haría mucha ilusión, porque como puede votar cualquiera, veríamos un poco el impacto que ha tenido real del el podcast. Y ya, pues, por último, ya enlazando con lo que nos habéis mandado, como ya he dicho al principio, os pedimos un poco que nos enviaréis vuestras propuestas de temas que a lo mejor deberíamos tratar. Y hemos recopilado algunas para que veáis que os estamos haciendo caso. Nos decía, por ejemplo, Dani García Nieto, también podcaster, compañero podcaster, que habláramos pues quizás de la educación libertaria, de las experiencias anarquistas en los años previos de la Guerra Civil. Lo vamos a intentar. A ver, Dani, de verdad que lo vamos a intentar, pero lo estamos viendo un poco difícil. Pero quizás tengas noticias nuestras dentro de poco. A ver, también nos decía que qué tal series de animación de contenido educativo. Es algo que nos gustaría tratar, el tema de las series. Esto llevas bastante tiempo, sí. Jaime, dándole vueltas. Quitando que yo soy muy friki, ya lo sabéis. El tema de las series ahora de dibujos animados, que por un lado unos se quejan porque dicen que no son educativas, otros que son quizás más para adultos. Estaría bien coger un par, quizás de ejemplo, y nada, charlar un rato sobre ella, incluso con invitados, si alguien se quiere apuntar, invitado está. También nos decía Leia for You, o Leia 4U, supongo que se leerá en inglés, nos decía qué tal un especial universidad. Esto me gustaría a mí también, no sé a vosotros, hablar, porque lo hemos dejado bastante apartado. Sí, quizás porque un tema que no nos llega, o no lo controlamos demasiado. Hombre, buscar un universitario por ahí puede ser fácil, sí, algún profesor. Docente universitario sería también interesante esa visión. Traer un alumno y un docente y los enfrentamos. ¡Fight! ¡Fight! Exacto. Y ala, que luchen y que vean a ver. Investigaremos también. Es algo que tenemos pendiente y lo apuntamos. También nos parece interesante. Antonio Urquiza, del cual leeremos un comentario que nos dejó en el blog, decía, ¿os atreveríais a un programa sobre educación a distancia? Más que nada, si es realmente eficiente. Y ya entre paréntesis nos explica que depende del alumno. Pues sí, y sobre todo ahora que la mayoría de nosotros estamos haciendo cosas a distancia, ¿no? Cursos, es. Estudios, vamos, para qué mentiros. Que es una buena opción, que claro, para el que estaba trabajando viene bien, pero para el que quiere a lo mejor compaginar varios estudios, puede estar haciendo uno a distancia y otro presencial. Pero lo apuntamos, también lo teníamos ya en la cabeza. También nos comenta Roy Dekar dos temas, uno sobre cursos frente a la posibilidad de encontrar trabajo relacionado con lo que estudias, pues por recomendar a ver hacia dónde orientarnos, si no a cursos del INAEM. Apúntate, Roy, lo de los certificados de profesionalidad. Efectivamente, exacto. Y luego, dice, si van a la escuela, me va a costar leerlo porque lo ha hecho a mala idea, poniendo todo faltas de ortografía. Decía, si van con B a la escuela con X, XKE, supongo que será, es ¿Por qué? Los críos escriben con X y V tan mal. O sea, ahí está su... Esa ironía tan Crío sutil. Sin tilde. Ah, mira, esa ironía, muy bien, un saludo. Pues sí que es verdad que hay, lo hemos hablado. Hay muchos, el móvil. El móvil, pero no, lo del móvil es lo de menos. Sí que es verdad que hay mucha gente, muchos adolescentes que no saben escribir, pero porque han tenido una mala base, no han... Yo siempre digo que para poder escribir bien hay que escribir y leer, punto. Y ya está. Lee mucho, escribe mucho y te darás. Yo cada día meto más faltas garrafales y a base de meterlas me equivoco y me corrijo. Pero es así de sencillo. También hablaremos sobre el tema. Quizás lo toquemos en alguna sección de estas que utilizamos de sala de profesores o recursos. Y ya por último, comentar, como hemos dicho, este comentario... Valga la redundancia, que nos ha dejado Antonio Urquiza en el capítulo tercero, el que hablamos sobre la educación para adultos. Nos dice, hola, primero daros las gracias por el programa, sobre todo teniendo en cuenta que soy uno de los que estaba interesado. Ya escuché el episodio un par de veces, pero ahora que empiezo los cursos me animo a comentar. Pues nos alegra mucho que te haya gustado. Nos decía en un post del primer programa que está interesado en apuntarse a la educación para adultos, pero que no ve muy claro su futuro laboral de ahí a unos años. Así que lleva tiempo dándole vueltas al tema y cada vez tiene más preguntas. ¿La prueba de acceso para mayores de 25 o a grado superior? ¿Academia o educación a distancia? La verdad es que es difícil decidir, pero la duda más importante, ya me la despejasteis, y es que hay que hacer algo. Así que pasaré los días que me quedan de vacaciones comparando ventajas y desventajas. Y dice, y precios, que también son importantes. Y es verdad, porque como hemos dicho antes, uno felizmente dice, voy a hacerme un curso de diseño web, 300 euros, tagata. Y no son precisamente baratos. Nos manda un abrazo, nos dice que continuemos con el podcast y que se necesita este tipo de información. Y que no pensemos que los que no comentan, pues no están ahí. Pues sí, sabemos que estáis ahí. Nos gusta el feedback. La verdad es que siempre vamos justitos de tiempo, pero bueno, siempre intentaremos comentar todo lo que nos mandéis. Y con esto acabamos. No sé si tenéis algo que comentarle a Antonio, porque... No, yo agradecer, como bien decías, que bueno, aunque vemos por el número de descargas y demás, pues que hay gente que por lo menos se molesta en descargarlo. Esperemos que también nos escuchen. Sí, sí. Y... pues que es bueno, a mí me hace bastante ilusión, la verdad, recibir esos comentarios y que parece que aquí nos reunimos tres, echamos unos cafés, unos bollos, pero bueno, pues algo hacemos. No, y hay un trabajo detrás, pero eso ya sí, lo contaremos sí, claro. En el 50 aniversario, lo contaremos. Cuando llevemos, no, 50 aniversario, pero cuando llevemos 50 programas, a lo mejor sí, hacemos un cómo se hizo. Todo empezó una mañana. Todo empezó porque Jaime nos engañó a todos. Se volvió loco y dijo, ¿quién me quiere ayudar a hacer un podcast de educación? No dijiste eso. Os engañé, yo dije, veníos que os voy a invitar a café. Bueno, Antonio, tomamos nota de tus preguntas y yo creo que si no te las contestamos directamente es porque se van a contestar en algunas de nuestras secciones, así que estate atento. Acabamos ya, finalizamos este estreno de temporada y toca despediros, así que al revés de que os he presentado, hasta la próxima, Carlos. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente, Laura. Hasta la próxima. Me despido yo, Jaime, de vosotros con una cita como ya es habitual, en este caso de Herbert Spencer, que es un filósofo inglés de finales del siglo XIX, y dice: el objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos, y no para ser gobernados por los demás. Nos vemos en la próxima entrega. Goodbye. Este podcast se encuentra bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial sin obra derivada 3.0 España. Para más información, visita tizaenloszapatos.blogspot.com.